Mucha gente cree que un contrato de trabajo es como una foto fija, ¿no? Un documento que se firma el primer día y ya no se puede tocar. Sí, es una idea muy extendida. Pero hoy vamos a ver que es todo lo contrario. Es un documento vivo que respira y se adapta. Disponemos de una serie de fuentes que exploran precisamente eso, cómo las condiciones de un trabajo pueden cambiar. Exacto. A veces un poco y a veces por completo. El contrato no es una pieza de museo para nada. Es más como el mapa de un viaje que puede tener desvíos. Me gusta esa analogía. La cuestión es si esos desvíos son legítimos y, claro, ¿qué puede hacer la persona trabajadora al respecto? Para poner un poco de orden, hoy vamos a analizar las principales incidencias que puede atravesar esa relación laboral. Por ejemplo, pues cambios en las tareas, cambios de ubicación, modificaciones más profundas e incluso la posibilidad de poner el contrato en pausa. Perfecto, pues empecemos el viaje. La primera parada es probablemente la más común. Un día llegas a la oficina y tu jefe te dice que a partir de ahora, además de lo tuyo, te vas a encargar de otras tareas. Eso se puede hacer así, sin más. Ahí entramos en lo que legalmente se conoce como movilidad funcional. ¿Vale? Es básicamente eso, que la empresa te pide hacer funciones distintas a las que firmaste. Pero claro, no todos los cambios son iguales. Imagino que no. Hay una gran diferencia entre que te pidan ayudar con algo puntual o que, bueno, te reorganicen el puesto por completo. ¿Y cuál es esa diferencia clave? La ley distingue entre dos movimientos. El más sencillo es el horizontal. Horizontal. Sí, te mueven a tareas distintas, pero que encajan dentro de tu mismo grupo o categoría profesional. Pensemos en un contable al que le piden que se ocupe también de la facturación. Sigue siendo su área. Exacto. Sigue siendo trabajo de contable. El movimiento más delicado es el vertical. ¿Qué es cuándo? Cuando las nuevas tareas son de un grupo profesional superior o inferior al tuyo. O sea, si a ese contable le piden que empiece a gestionar el equipo de finanzas, sería una movilidad ascendente. Precisamente. ¿Y si le piden que se dedique solo a archivar facturas? ¿Descendente? Justo. Y aquí es donde la ley pone límites muy claros para proteger al trabajador. ¿Cuáles son esos límites? Primero, el cambio nunca puede ir contra tu dignidad. Y tampoco puede exigirte una titulación que no tienes. Lógico. Segundo, y esto es crucial, el salario. Si te suben de categoría, aunque sea de forma temporal, te tienen que pagar el sueldo de esa categoría superior. Vale, eso parece de sentido común. Pero, ¿qué pasa si el cambio es hacia abajo, a tareas de menor categoría? ¿Ahí te pueden bajar el sueldo? Rotundamente no. Y este es un punto fundamental. Ah, mira. La empresa puede necesitar que realices esas tareas inferiores por una necesidad organizativa, pero tu salario está blindado. No pueden usarlo como excusa para pagarte menos. Es una protección clave, claro. Para evitar abusos, desde luego. ¿Y en el caso de la movilidad hacia arriba, a un puesto mejor? Puedes estar así indefinidamente, haciendo el trabajo de un jefe, pero con tu contrato original. Uf, aquí hay una trampa en la que caen muchas empresas. ¿Ah, sí? Sí, piensan que si un trabajador acepta hacer tareas superiores durante meses, es un favor que les está haciendo. Pero la ley es muy clara. ¿Y qué dice? Dice que si esa situación se alarga más de 6 meses en un año o 8 meses en un periodo de 2 años, el trabajador puede reclamar el ascenso de forma oficial. O sea que no es un favor. No, no, es un derecho que se activa. Muchas disputas laborales nacen de este desconocimiento, de verdad. Entendido. Cambiar de tareas es una cosa, pero hay un cambio que da mucho más vértigo. Que te digan, a partir del mes que viene, tu oficina está en otra ciudad. Eso ya no afecta solo a tu día a día laboral, afecta a tu vida entera. Totalmente. Y eso es la movilidad geográfica. La clave aquí, como dicen las fuentes, es que el cambio de centro de trabajo a otra localidad sea tan significativo que, bueno, que te obligue a cambiar de residencia. Claro. No estamos hablando de mudarse a la oficina de la calle de al lado. Supongo que para una decisión así, la empresa necesita una muy buena razón. No puede ser un capricho. Desde luego que no. Tiene que demostrar que hay una razón de peso, ya sea económica, porque las cosas van mal, técnica, porque se introduce nueva maquinaria en otra planta, o de organización y producción. ¿Las causas ETOP que se mencionan? Esas son. En el fondo se trata de eso, una necesidad real y demostrable de la empresa. Y las fuentes distinguen entre dos tipos, ¿verdad? Dependiendo de si es para siempre o solo para un tiempo. Exacto. Piénsalo así. Un desplazamiento es como irse de Erasmus por trabajo. Es temporal. ¿Con fecha de vuelta? Eso es. Con un límite de 12 meses en un periodo de 3 años. Sabes que vas a volver a tu casa laboral. ¿Y la otra opción? La otra es un traslado. Y eso ya es una mudanza en toda regla. La empresa te está diciendo que tu nuevo hogar profesional está en otra ciudad de forma permanente. Pero seamos realistas, ¿de verdad una empresa va a montar todo un proceso formal para esto? ¿No es más fácil, no sé, presionar al trabajador para que acepte sin más? Es una buena pregunta porque la tentación existe. Claro. Pero la ley establece un procedimiento muy estricto precisamente para evitarlo. Si el traslado es individual, te lo tienen que notificar con 30 días de antelación. ¿Un mes? Sí. Pero si es colectivo, la cosa se pone seria. Ahí sí o sí hay negociación. Sí, la empresa está obligada a abrir un periodo de consultas de 15 días con los representantes de los trabajadores para negociar. Un ejemplo que citan las fuentes es una fábrica que mueve a toda la plantilla. Exacto. Mueven a todos durante 5 meses por obras. Aunque sea temporal, como es colectivo, exige esa negociación. Ya hemos visto cambios de tareas y de lugar. Vayamos al núcleo del asunto. ¿Cuáles son los cambios más profundos que una empresa puede hacer en un contrato? Los que de verdad lo alteran por completo. Esas son las llamadas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. El nombre ya asusta un poco. Bueno, es que el nombre ya lo dice todo. Sustancial significa que afecta a la esencia, al corazón de lo que firmaste. ¿Y qué es el corazón de un contrato? ¿El horario? ¿El sueldo? Exactamente eso. Hablamos de la jornada de trabajo. Por ejemplo, pasar de jornada completa a parcial. Del horario, de la distribución del tiempo. Empezar a trabajar a turnos, por ejemplo. O el sistema de remuneración. E incluso, sí, el propio salario. Reducir el sueldo es una modificación sustancial. Y para eso también necesitan una causa justificada. Por supuesto. Una causa de tipo económico, técnico, organizativo o de producción. Siempre. Espera un momento, eso me genera una duda. Todo esto de la negociación con los representantes suena muy bien en una gran corporación, pero ¿qué pasa en una pyme de 15 empleados donde no hay comité de empresa ni nada parecido? Es una situación muy común, sí. ¿Ahí la empresa tiene vía libre para imponer lo que quiera? No, en absoluto. La ley lo tiene previsto para que no haya un vacío. ¿Y qué dice? Si no hay representantes, la empresa no puede simplemente imponer el cambio colectivo. Está obligada a facilitar que los trabajadores creen una comisión para negociar. ¡Ah, mira qué interesante! Y tienen dos opciones. O los propios trabajadores eligen democráticamente a un máximo de 3 compañeros para que les representen. ¿Y la segunda? O se pide a los sindicatos más importantes del sector que envíen a alguien. Es una garantía para que la negociación siempre exista, sea la empresa grande o pequeña. Bien. Hemos hablado de cambiar el contrato, de modificarlo. Pero, ¿se le puede dar al botón de pausa? ¿Es posible congelar la relación laboral temporalmente? Sí, claro. Y eso es la suspensión del contrato. Suspensión. La idea clave es esa. Es una interrupción, no una ruptura. El vínculo laboral sigue existiendo, pero las obligaciones principales de ambas partes, se quedan en suspenso. ¿Y cuáles son esas obligaciones principales? Pues las más obvias. El trabajador deja de prestar sus servicios. Y la empresa deja de pagar. Y, en consecuencia, la empresa deja de pagar el salario. Es una pausa en toda regla. Y lo interesante es la enorme variedad de motivos que pueden activarla. Por ejemplo. Pues va desde situaciones muy personales, como una baja por incapacidad temporal, el permiso por nacimiento de un hijo o una excedencia. Vale. Hasta causas de fuerza mayor, que es lo que vimos masivamente con los ERTEs durante la pandemia. Cierto. Pero también incluye situaciones de conflicto, como el derecho a huelga o incluso una sanción de empleo y sueldo. El abanico es amplísimo. ¿Cubre casi cualquier eventualidad de la vida laboral? ¿Y si la suspensión es por causas de la empresa, como en un ERTE, el procedimiento es el mismo que para los otros cambios? El mismo que para una modificación sustancial colectiva. Ah, vale. Si la empresa necesita suspender contratos por esas razones ETOP, tiene que comunicarlo a la autoridad laboral y abrir el famoso periodo de consultas para negociar. De acuerdo. Creo que la perspectiva de la empresa está clara. ¿Qué puede cambiar? ¿Por qué? ¿Y cómo debe hacerlo? Ahora vamos a la pregunta del millón. Adelante. ¿Qué puede hacer una trabajadora o un trabajador cuando su empresa le comunica uno de estos cambios? ¿Cuáles son sus cartas? Esta es la parte crucial, sí. Pero antes de ver las opciones, hay que mencionar un concepto fascinante que aparece en las fuentes. Los derechos adquiridos. ¿Derechos adquiridos? Son esas condiciones extra, más beneficiosas que lo que marca la ley o el convenio, que la empresa te ha dado de forma voluntaria y repetida en el tiempo. Como la típica cesta de Navidad. Exacto. Recuerdo un caso real sobre eso. Una empresa la quitó después de 30 años alegando la crisis. ¿Y? Y los tribunales sentenciaron que, después de tanto tiempo, ya no era un regalo, era un derecho adquirido. ¡Qué fuerte! La moraleja es que la generosidad continuada en derecho laboral se puede convertir en obligación. Y la empresa no puede quitarla unilateralmente con una modificación sin más. O sea, que la costumbre genera derecho, Muy interesante. Con eso en mente, si me notifican un cambio, ¿qué hago? ¿Me aguanto? ¿Me voy? ¿Denuncio? Pues depende del tipo de cambio. Ante una movilidad geográfica, un traslado, por ejemplo, tienes varias vías. La primera es aceptar, supongo. La primera, obviamente, es aceptar y mudarte. La segunda es decir que no y extinguir tu contrato. ¿Y en ese caso? No es un despido ni una baja voluntaria. Te vas con derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado. ¿Es una salida pactada, por así decirlo? Se podría ver así, sí. Y la tercera vía, si crees que la empresa no tiene razones de peso, es no aceptar el traslado pero tampoco irte, sino impugnarlo judicialmente. Llevar a la empresa a juicio. Exacto. ¿Y qué pasa si el cambio es uno de esos sustanciales que alteran el horario o el sueldo? Ahí el abanico es similar, pero con matices importantes. Puedes aceptar la modificación. Vale. Puedes rescindir tu contrato con derecho a indemnización, igual que en el traslado. Y, por supuesto, también puedes impugnar la medida ante los juzgados si crees que es injustificada. ¿Hay un plazo para eso? Sí, tienes un plazo de 20 días hábiles para hacerlo. ¿Y qué ocurre si ganas el juicio? Vuelves a la oficina al día siguiente y tu jefe tiene que actuar como si no hubiera pasado nada. Pues, básicamente sí. Si la sentencia te da la razón, obliga a la empresa a restituirte en tus condiciones originales, con efecto inmediato. Es la máxima garantía, entonces. Es la máxima garantía de control judicial. La empresa no se puede salir con la suya si no demuestra que el cambio era absolutamente necesario y proporcionado. En resumen, está claro que los clogratos no son de piedra. Para nada. Se pueden y se deben adaptar, pero siempre dentro de un tablero de juego con unas reglas muy definidas. Hay causas, procedimientos y, sobre todo, opciones y protecciones para el trabajador. Exacto. El sistema busca un equilibrio. Un equilibrio entre la flexibilidad que necesita la empresa para sobrevivir y la seguridad que necesita la persona trabajadora. ¿Y como reflexión final? Como reflexión final, podemos ir un paso más allá de lo que hemos comentado. Hemos analizado los cambios formales, los que se comunican por escrito. Pero merece la pena pensar en esa evolución silenciosa y gradual de un puesto de trabajo. ¿A qué te refieres? A esa acumulación de pequeñas tareas nuevas. Una a una, mes a mes. ¿En qué momento deja de ser una adaptación natural al puesto y se convierte en la práctica en una movilidad funcional? O incluso en una modificación sustancial. Modificación sustancial que nunca se comunicó. Esa zona gris, la frontera entre la adaptación orgánica del trabajo y un cambio de facto, que debería haber activado todas estas garantías legales que hemos explorado hoy, bueno, es donde se libran muchas batallas laborales silenciosas.